Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? Valeria Trapaga, primer sommelier de yerba mate, pasó por nuestros estudios a contarnos las particularidades de esta infusión. Le agradecemos igual que haya venido Valeria aquí a contarnos un poco de qué va esta cata de yerba mate. ¿Cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes, un placer estar acá en Rosario. ¿Te encontraste en alguna provincia que es menos matera, por ejemplo, no, recorriendo la Argentina? Porque si hablamos de un clásico en la Argentina... el mate está ahí, claro que sí. Claro, bueno, además de estar en la región yerbatera típica, de donde es la producción yerbatera y que es una zona donde, por supuesto, forma parte además de lo que es la cultura social, porque mucha de la gente trabaja en lo que es la industria yerbatera. Pero el mate une a todo el país de una manera increíble en esta costumbre que no escapa a ninguna región, a ninguna ciudad, a ningún pueblo, a ninguna provincia. En todo nuestro país se toma mate, en algunos lugares con un cierto estilo, con un cierto folclore, con ciertas costumbres como en particulares, pero en realidad el mate es argentina, es la bebida que más se toma en este país, y de esta manera, como muy pasional, como formando parte de las costumbres que más arraigadas tenemos. ¿Estudiaste yo? ¿Sommelier se estudia? Sommelier se estudia, soy sommelier de vinos. Sommelier es de vinos. Perfecto. De vinos y de bebidas espirituosas, o sea, alcohólicas. Cuando yo estaba por terminar la carrera decidí abrirme como un caminito, un atajo de investigación que tenía que ver con mi espíritu sibarita, un poco de querer investigar sobre esta infusión que siempre me causó una particular un particular interés y como una quise dedicarle algo especial al estudio, a la investigación. Armé una tesis que la di cuando me estaba por recibir de sommelier de vinos. Y de forma muy alocada hice algo sobre la yerba mate, nada que ver. A partir de ese momento, buscándonos, nos encontramos con establecimiento Las Marías y bueno, yo ya ahí decidí dejar mi primer amor, que era el vino, y dedicarme a la yerba mate porque la gente especialista de establecimiento Las Marías me capacitó, me entrenó, me enseñó muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo de esta gente y acá estoy compartiendo con los consumidores todos los conocimientos. ¿Cuál es la diferencia entre la yerba nuestra y la yerba de ellos? Ellos tienen la cultura del mate muy, muy, muy, muy arraigada. Y de esta forma como que la trasladan, la llevan más allá de la casa, ¿no? Salen a la calle con el mate. Pero esto es una forma diferente de tomar. Por otro lado, la molienda uruguaya o el estilo de yerba mate uruguaya es diferente al nuestro, lo cual permite también que se utilice la temperatura más alta para la infusión. Algo que no está bueno desde el punto de vista de poder apreciar una yerba mate tal cual es. Ellos tienen una diferente molienda y en general utilizan yerba mate de procedencia paraguaya, ¿no? De la zona del sur de Brasil. ¿Y cómo está la infusión del mate al lado del té, por ejemplo, en la elección de los argentinos, quiero decir? Porque hablábamos hoy de un clásico, de algo que está muy presente, sí, ¿no? Pero, ¿cómo es como la más elegida a la hora...? Sí, definitivamente. No solamente que es la infusión más elegida, sino que es la bebida que más se toma en el país. O sea, lo que más tomamos los argentinos, más que agua, más que cualquier otra cosa, es mate. Más que vino, más que todo. Es lo que más se toma. En Córdoba me preguntaron una vez, más que Fernet. Claro. Inclusive en Córdoba, tenés que decirle a los cordobeses, claro. Sí, es la bebida que más tomamos. Y después podemos decir, es la infusión que más se toma. Pero es lo que más tomamos, mate. O sea que... Por ese motivo, Tarahui y Establecimiento Las Marías decidieron empezar hace 6 años a hacer esto, que es darle la posibilidad a los consumidores de todo el país de conocer más sobre esto, que es lo que más tomamos y a veces tampoco sabemos. Martín se va, ni mira para atrás. Adiós. Aliento de su voz entrecortada. momias de un ayer que hoy, bajo este nuevo sol, ya no son nada. Solo al andar pudo probar que la velocidad que se puede alcanzar, lo llevará hasta el mismo lugar, lo mismo si perdés, lo mismo si ganás. Lo llevará hasta el mismo lugar, lo mismo si te... Hablamos con Claudia Regina Martínez sobre su película El río suena en nuestra sección Pantalla de Radio. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Disfrutás del río? ¿Disfrutás del chamamé? ¿Disfrutás de hacer cine? De todo eso, sí. El río suena es un poco la conjunción de eso, ¿no? Exacto, sí, porque la película surgió un poco, bueno, a partir de mi relación personal con el río y de un amigo chamamecero correntino, que nos juntamos y decidimos ver un poco, bueno, a ver cómo suena este río. Uh-huh. ¿A dónde naciste? ¿Dónde nací? Ahí te voy a sorprender. En Alemania. En Alemania, ahí va. Muy lejos. Pero... de familia entrerriana, o sea que soy germano entrerriano. O sea que hubo bastantes ríos siempre cercándote, más allá de que viajaste mucho. Sí, bastante, pero sobre todo el Paraná, porque la verdad que todas las vacaciones de verano de mi infancia las pasé en Paraná. Uh-huh. Así que este río lo conozco bastante. Y eso es lo que propone el documental, entonces, un viaje por el chamamé, con el río como eje conector de esas canciones, esos músicos. Exacto, es como un viaje al origen de esta música que nosotros encontramos que está muy vinculada al paisaje del que surge y que la gente está como muy unida también a la naturaleza, al entorno, y bueno, y que el río tiene un protagonismo muy importante. Es una música que, como dice alguno de los entrevistados en la película, solo puede surgir de acá, de este río, no puede sonar con otro río. Uh-huh. con el Támesis. Claro. Entonces, la película propone un viaje. Empieza en París, con Rudy y Nini Flores, que son dos tameseros increíbles que viven la mitad del año en Francia. Y después ya es Buenos Aires y subimos el río, bueno, hasta los esteros de Liberá. Y hay músicos profesionales que son entrevistados, no tocan tanto los más profesionales porque ya los conocemos más. La idea era también ver, bueno, gente no tan conocida que el chamamé forma parte de su vida cotidiana. Uh-huh. Y también esa fusión de Tarragó Ross, Teresa Parodi, Rudy, Nini Flores, Yayo Cáceres y los otros, los no profesionales, como decías, ¿no? Claro. Aquellos músicos con los que se fueron encontrando remontando el río. Exacto, sí, la verdad que fue, en ese sentido fue un viaje increíble, que la idea es que la película lo transmita a quien vaya a verlo, y incluso gente que nunca escuchó chamamé en su vida, ha visto esta película y como que entendieron de dónde viene la música y qué pasa, y les gustó mucho, así que yo espero que hoy venga mucha gente a verla. Después de escuchar tantas entrevistas, filmarlas, recorrer el río, ¿cambió tu visión sobre el chamamé, sobre lo que significa ese ritmo, sobre lo que te gusta, bueno, musicalmente? no sé si cambió o lo confirmó, digamos. Yo tengo un tío que también músico, entonces para mí la música del litoral siempre estuvo muy cerca de mi familia, la conozco desde chica. Sí, quizá me llamó la atención cómo en Corrientes, en concreto, todo el mundo toca chamamé, todo claro. El mundo canta, todo el mundo baila o hace alguna cosa. O sea, uh-huh. Ahí sí me impresionó cómo la gente se identifica. El chamamé es como su casa, eso fue mi sensación. Que no pasa en todas las demás provincias, digamos. Hay gente que toca, gente que canta, pero no es como una seña de identidad de todo un pueblo, digamos. Antes de la presentación que hizo de su última novela, Betty Boop, hablamos con Claudia Piñeiro. Claudia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuándo empezaste con la escritura de Betty Boop? Porque en un punto uno se da la sensación de que, esa lectura de lo que pasa en un country es algo que te atrapa también. Sí, en realidad lo que transcurre en un country tiene que ver con tomar el toro por las astas en cuanto a cosas que me pasaron a mí como escritora con el primer libro, ¿no? Uh-huh. Con Las vidas de los jueves, de los seis que tengo, ese transcurre en un country, que en ese momento era novedoso, y hoy este transcurre también en un cerrado, cuando ya hay muchas otras novelas también, ¿no? Que transcurren en lugares así, pero un poco la idea era, bueno, yo quería reírme, pasarla bien, un poco bien cuando escribí, reírme de mí mismo, cosas que me pasaron a mí como escritora, y esa cosa de que lo que escribo está tan bien con el country que me asocian inmediatamente con eso, tenía dos alternativas: escribir nunca más un cante o tomarlo de esta manera, que es con otro punto de vista, riéndome un poco de la situación, etcétera. Porque si antes te proponían cosas locas como, bueno... Sí, cada vez que matan a alguien en algún lado me piden que vaya a ver qué opino, o si roban en un country me llaman para ver cómo son las normas de seguridad, parece que fuera especialista en el tema. Claro. A veces el periodismo quiere exacerbar su parte... Cuando hablo de un periodismo muy... muy amarillo, muy vacío de contenido, se va como a una ficción que rápidamente se desgrana en el aire, ¿no? Nos venden esas historias de lo que pasa en los countries también de manera muy novelada. Sí, bueno, creo que tiene el atractivo ese de estar atrás de la ventana, ¿no? Esa cosa de que ese lugar no todo el mundo entra, entonces la cuestión de espiar tiene un atractivo, ¿viste? No sé, el mismo crimen en un lugar abierto, a los dos minutos está la policía, los vecinos hablan, bajan los de la familia, incluso le piden al periodismo que intervenga para que se haga justicia, etcétera. En lugares de otra composición social, con otros recursos y demás, a veces el proceso es totalmente contrario, se trata de periodismo que no entre, inclusive que no entre la policía o que no entre la justicia o lo que sea, ¿no? Entonces eso, a la hora de la ficción, trae un atractivo, ¿no? ¿Cómo empezás a escribir una novela como esta de unas 300 páginas? También me da la sensación muy atenta a lo que pasa realmente en la realidad. ¿Cómo es el proceso de escritura de una novela como Betty Boo? Mira, sí, cualquier novela que yo escribo a mí me parece, primero que nada, una imagen, ¿no? Esa imagen es la imagen disparadora, yo la dejo un tiempo en mi cabeza hasta ver cómo se mueven las personas, qué hacen, etcétera. Y recién cuando tengo esa imagen, que es el inicio de la novela, aunque a lo mejor materialmente no termina siendo el primer capítulo, sino el segundo, o el tercero, o lo que sea, ese es el origen de la novela, recién ahí me pongo a escribir, ¿no? En el caso de Betty Boo, la imagen disparadora era esta escritora que se alejó de la literatura por un fracaso que tuvo, que todavía no pudo como superar, y que se dedica a escribir ahora por encargo para terceros, que está a la mañana en su departamento esperando sentir el ruido del diario cuando te lo dejan al lado de la puerta. Uh-huh. Supongo que acá en Rosario es igual, ¿no? Que los edificios de departamento te reparten el diario y vos abrís la puerta y lo tenés detrás, ¿no? Sí. Y hay un ruido que es el del ascensor y el ruido del golpe del diario contra la puerta que anticipa esa llegada, ¿no? Entonces la imagen disparadora era ella esperando ese diario. Después, lo escribí todo ese capítulo, después cuando me puse a escribir la novela, me parecía que era mejor empezar, tomar la novela esta vez sí como una novela policial, empezar por la historia policial, entonces ya no me quedaba, como la historia policial empezaba esa mañana, ya esa situación de que ella estuviera esperando el diario ya se me corría del tiempo y entonces pasé a otra instancia de ella con respecto a los diarios, ¿no? Pero arranca así, ¿no? Con una imagen disparadora. Después lo que me pasa a mí, que tiene que ver con lo que vos decías, es que en general la escritura que yo hago está muy pegada al tiempo y al espacio, porque saco los personajes a la calle y le pasan las cosas que me pasan a mí de alguna manera, y entonces está muy ligada con el tiempo y el espacio donde yo me muevo. Hay otros escritores que escriben, digamos, literatura que podría transcurrir en cualquier ciudad o en cualquier momento. Me parece que esta novela está muy fechada, ¿no? Es ahora, no es 10 años atrás ni 10 años dentro de 10 años. Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying.